Muy buenas tardes a todos los integrantes de esta presentación y a todas las personas presentes. El día de hoy me encuentro en este lugar representando a mis compañeras del Comité Junashkotantik. Cada familia buscadora no eligió ser buscadora. Vivimos con el corazón desgarrado y con la vida en riesgo, pidiendo ayuda, exigiendo respuestas y confiando en quienes nos tienden la mano. Nadie pidió estar aquí. La violencia estructural y sistemática, la justicia y la corrupción e impunidad nos hacen estar aquí. Antes de la desaparición de nuestros familiares, todas las familias hoy buscadoras éramos familias normales, como cualquier otra, con sueños, al pendiente de nuestros hogares, nuestros hijos, hijas, esposos o esposas, trabajando y buscando alternativas para mantener una vida digna. Con el sueño de tener una vida digna, algunos miembros de nuestras familias, hombres o mujeres, jóvenes, adultos o ancianos, decidieron migrar sin pensar que lo único que iban a alcanzar es la desaparición. Yo pensaba que nada me faltaba. En mi familia teníamos salud, estabilidad económica, como toda familia trabajadora. No necesité y no necesito de las riquezas materiales. Tenía mi familia completa y con salud. Eso me daba alegría y me hacía sentir plena. Mi hijo Hugo estaba trabajando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya había formado una familia y cada semana me hablaba. Siempre me dijo que estaba bien. Él no estaba implicado en ningún trabajo ilícito, ni era una mala persona. Cuando recibo la noticia de que mi hijo desapareció, la vida se me puso en pausa. Estuve paralizada, me até por varios meses, no sabía qué hacer, a quién acudir. Pensaba que estaba sola. Tuvo que pasar un tiempo para volver a la realidad. Sentía que era una pesadilla de la cual un día iba a despertar, pero no fue así. Es mi realidad. Tuve que secarme las lágrimas y buscar ayuda para buscar a mi hijo. Les pido una disculpa, pero créanme que es tan difícil la situación de una desaparición de un familiar que no tiene nombre. Puede pasar años y no lo superas. No es como cuando muere un familiar o un conocido, porque el tiempo de duelo pasa, el duelo pasa, pero esto no tiene nombre. Fue difícil acudir a la fiscalía. Pensaba que al acudir pondría en peligro mayor la vida de mi hijo. Prefería no hacerlo. Fue entonces que, gracias a las personas que me ayudaron a llegar a una organización civil, que es Voces Mesoamericanas, que acompaña al Comité Junashkotantik, como me vinculo al proceso de la búsqueda incansable de nuestros seres queridos y de todas las personas desaparecidas en México. En la búsqueda, no solo las que buscamos sufrimos esta pena, también se descuida a los demás miembros de la familia. La tragedia de la desaparición es para mí un infierno en vida, estar muerta en vida. Todos los días siento angustia, estoy atormentada porque no puedo asimilar que nunca más voy a saber de mi hijo y que nunca más volveré a verlo o escucharlo. Es terrible no saber qué ha sido de él. Esto que yo siento, también lo sienten mis compañeras y compañeros. Este largo camino ha sido muy difícil y un gran obstáculo es la falta de interés de las autoridades e instituciones públicas para hacer su trabajo. Localizar a las personas desaparecidas con vida o sin vida, pero localizarlas. Esperamos que las autoridades hagan su trabajo y nos ayuden a localizar a nuestros familiares que desaparecieron en un contexto de movilidad humana. La mayoría de nuestros desaparecidos son de pueblos indígenas y familias que se les ha hecho muy difícil la búsqueda porque algunos no hablan el idioma español. Viven en localidades de hasta 10 horas de distancia de Tuxtla Gutiérrez, además de que el acceso es en caminos de terracería. Queremos que los tres niveles de gobierno volteen a ver la magnitud del problema. Somos familias de bajos recursos y por esta situación hay madres y familias buscadoras que han enfermado por la tristeza, por la angustia y la impotencia de no hacer mucho para buscarlos. A todas las personas presentes, les invito a no ser indiferentes ante este cáncer de la desaparición de personas. Ayúdenos a buscar a todas las personas desaparecidas. No nos digan, ¿por qué buscas? Ya olvídate, ya no lo busques porque seguro ya está muerto. Ya no llores. Mejor alza la voz con nosotras, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las instituciones en Chiapas nos han negado el acceso a la justicia, a la verdad y no repetición. La Fiscalía manda las investigaciones a los lugares de última comunicación. La Comisión Estatal de Búsqueda no nos da razón de cómo van los procesos de búsqueda. Es más, la titular retira las reuniones a mis compañeras, tal como pasó el 8 de febrero. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas no termina de hacer los expedientes para que las familias de mi comité sean reconocidas como víctimas y accedan a recursos para mantener la búsqueda e investigación de nuestros seres queridos desaparecidos. Los jueces penales y jueces federales dicen que el Estado no nos está garantizando el acceso a la justicia. Lo curioso es que nadie tiene razón de la investigación y la búsqueda de las personas migrantes chiapanecas desaparecidas en el cruce de México a Estados Unidos de Norteamérica. Por eso exijo verdad, justicia y no repetición. Les agradezco mucho su atención y espero de todo corazón que también nos ayuden a alzar la voz para encontrar a todos nuestros miles de desaparecidos que hay en toda la nación, porque no solo hablamos de Chiapas, hablamos de todo México. Lamentablemente nuestros seres queridos pues van en busca de algo mejor. ¿Y qué es lo que encuentran? Ser desaparecidos. Nosotras como familias buscadoras no nos cansaremos de buscarlos, pero necesitamos también el apoyo moral de la sociedad para que pues al menos nos ayuden a que las puertas se abran en las diferentes instituciones. Es terrible vivir con esta zozobra de que no sabes si vas a si te va a alcanzar la vida para encontrarlo, si te va a alcanzar la vida para volver a verlo. Créanme que cada mañana que me levanto pensando en mi hijo, duermo pensando en mi hijo. No hay momento en que yo esté tranquila. Tenemos más hijos, tenemos familia y por ellos tenemos que seguir en pie de lucha, para buscar a nuestros seres queridos y para estar al pendiente de nuestras familias. Un día me preguntaron, ¿y no te has querido morir por esa situación que estás pasando? El día de hoy firmemente les puedo decir que no me quiero morir hasta encontrar a mi hijo y hasta encontrar a los que sean. Cualquier desaparecido que se logre encontrar para nosotras como familias es ganancia, porque el día de hoy he aprendido a que no solo es mi caso, es el caso de todo México, de muchas familias. Y muchas gracias nuevamente.